Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Miércoles 26 de mayo, primer día hábil de la semana. Ya se está aplicando ahora con todo la nueva etapa, esta fase 1, casi 1, o peor que la 1, como quieran llamarle. Nos quedan solamente igual encerrados 5 días, ¿no? Y después supongo que vamos a poder salir a hacer todo lo que tenemos que hacer todos los días. Digo supongo y me río también porque de la forma en que se ha manejado esta pandemia y de la forma en que se ha manejado esta cuarentena, nunca se sabe qué es lo que puede pasar, porque yo vemos que justamente el gobierno nacional seguía más por las encuestas que por los informes sanitarios. Y el gobierno de la ciudad un poco también le pasa lo mismo, así que por eso digo, si es por el gobierno de la ciudad, lo que escuchamos la semana pasada es que el lunes ya está, vuelven las clases presenciales y se verá qué otras medidas se toman. Pero en principio, lo fundamental, que es la vuelta a la educación, vuelve. Y si es por el gobierno nacional, bueno, están discutiendo si va a ser una cuarentena intermitente, se cierra, no se cierra. Así que por eso digo, nunca se sabe. Así que evaluemos lo que pasa, lo que pasó y esto que acabo de decir, que es un pronóstico, tomémoslo como lo que es, ¿no? Yo creo que sí, que el lunes se va a flexibilizar todo un poco más en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias a la gente de la tribu, que son los que ponen este programa desde el estudio, a May, a Sole, a Dayana, a Gustavo, a Leandro, a todos, muchas gracias. Gracias a los oyentes que nos escuchan y que a veces nos hacen sentir su cariño por el programa. Y por supuesto, gracias a Camilo, que me acompaña en este estudio que tenemos montado desde hace más de un año en Boedo y que después seguramente les contará algo de cómo están todo el tema vacunas, testeos, casos, bueno, todo lo que sabemos que a ustedes les interesa. Y que en realidad se ha reconvertido Camilo, ¿no? Porque en su especialidad es una de las cosas que estudia, ¿no? Que es cine. Y bueno, el momento de la cuarentena este momento hace que prácticamente no haya cine, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y que no sean muchos los estrenos, aparte que han traído para que veamos por streaming. Yo estoy viendo que en los últimos tiempos las distribuidoras no han traído muchos estrenos, pero bueno, cuando tenga algo, por supuesto, también nos va a hablar de cine. Bueno, yo veo todo lo que está pasando en el mundo y fundamentalmente en Latinoamérica, ¿no? Se pueden hacer cantidad de análisis y bueno, cada uno puede tomar la parte que más le gusta. Algunos podemos tomar la parte de Chile y lo que ha pasado después de las grandes movilizaciones que hubo el año pasado, estos partidos independientes de izquierda que han superado al bipartidismo que había en Chile, en la última constituyente que se hizo la semana pasada. Uno puede ver lo que pasa en Colombia, movilizaciones que hay todos los días, paros como los que hubo ayer, antes de ayer, y un gobierno que se ha aferrado a la represión, pero un pueblo que está exigiendo cambios. Así que tenemos al pueblo chileno exigiendo cambios, al pueblo colombiano exigiendo cambios. El Ecuador, a su manera, ha tenido elecciones y bueno, ahí también el pueblo exigía cambios, pero de otra manera, ¿no? Estaba muy en contra del pueblo ecuatoriano de toda la corrupción que había, y eso hizo que la gente se uniera con un banquero, digamos, para ganarle al partido de Correa, que tuvo cantidad de denuncias por corrupción. Es decir, ahí pasó un poquito lo que pasó con el macrismo acá. Después seguramente van a tener muchos problemas con el gobierno del banquero y con los modelos que intente imponer en Ecuador. Ahora, también veamos que en Ecuador es un país muy especial, ¿no? Un país que por más de avanzada que se ha llamado en algunos momentos, sigue teniendo como peso el dólar. Así que ahí es un país con un problema muy atado a los yanquis. Y bueno, y también uno ve lo que ha pasado o está pasando en Perú. Bueno, uno está viendo todo, pero hay un común denominador, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, que es las movilizaciones de los pueblos en contra de esos gobiernos que ajustan y que encima manejan mal la pandemia. Bueno, eso en la Argentina no pasa. Ayer hemos tenido movidas de la oposición, pero esas movidas mezcladas en donde se defienden políticas que por ahí son a veces peores a las que se están llevando adelante, y eso que para ser peores que las políticas que se están llevando en estos momentos adelante en la Argentina hay que hacer mucho mérito, pero se mezclan los que no quieren que se cierre por un mes la exportación de la carne, con los jubilados que hablan del ajuste, con los grupos anticuarentena que dicen que hay que abrir todo y que pase lo que pase, con los grupos antivacunas que dicen que con la vacuna no se resuelve nada, otros con los barbijos, con los sectores más duros de la oposición que se movilizan. Bueno, con todo lo que estamos viendo, pero no hay realmente una movilización popular fuerte y en donde tengan protagonismo aquellos que son los responsables de lo que va a pasar en el futuro, es decir, la juventud. Cuando uno ve lo que pasó en Chile o ve Colombia, o vio lo que pasó en Francia no hace mucho con los chalecos amarillos, o lo que pasa en España, lo que pasa en todos lados, uno ve, o en Italia lo que pasó, se da por la juventud y por muchos movimientos antisistema. Bueno, acá en la Argentina eso no pasa. Habría que ver por qué no pasa. Yo me atrevo a arriesgar lo que es simplemente una opinión. Yo creo que no pasa porque el gobierno, que es un desastre, el gobierno nacional, cómo ha manejado la pandemia, cómo ha manejado el tema de las vacunas, ¿no? Más allá de las discusiones que haya, ya a nadie se le escapa de los negocios que se intentaron hacer con AstraZeneca, con las vacunas rusas, gente ahí mezclada que está en el gobierno, pero a su vez están las empresas, y que bueno, que nos llevaron a esta crisis que tenemos hoy, que creo que pronto se va a solucionar, que en 2-3 meses, por lo menos los 15 millones de sectores de riesgo van a estar vacunados. El atraso, el incumplimiento de las promesas, y que, insisto, para mí tiene que ver con todos desmanejos, lo de Pfizer, todo, ha hecho que tengamos el problema que tenemos ahora, ¿no? Porque podríamos tranquilamente tener más vacunados si se hubiera cumplido lo que prometió el presidente Alberto Fernández, y podríamos tener más vacunados si no se hubiera vacunado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a la marchanta, a gente que trabaja en call centers porque son de la Cámpora, y a cantidad de gente que se vacunó, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país, que fueron vacunados VIP o vacunados de la política, si no se tuviera en cuenta que algunos, como el reparto de las vacunas viene mal, porque no se le da a los lugares que tienen más gente de riesgo y más gente añosa. Se reparten por población. Entonces, por ahí pasa como pasa en Misiones, que es muy poca la gente que tiene más de 60 años. Entonces, tienen vacunas que las guardan para repartir ahora cuando vengan las elecciones. Bueno, si no, si se actuara de otra forma, hoy estaríamos en una mejor situación y con muchos menos muertos, seguramente. Pero bueno, dicho esto, ahora voy al por qué no pasa esa la rebelión de la juventud, por qué no hay esperanza, por qué la desesperanza, por qué no estamos en la calle exigiendo todos, no estas movidas muy, muy identificadas con movidas de directamente políticas de determinados partidos. Y yo creo que porque el gobierno nacional maneja el clientelismo, muy bien lo maneja, muy bien está manejando el clientelismo, tiene dinero para repartir en los sectores clientelares, y siempre las ayudas se le da a la misma gente. Hay gente, cantidad de gente que no tiene para comer, que ha quebrado su negocito, su venta en la calle, y no tiene absolutamente ninguna asistencia, pero sí tiene todo el grupo clientelar que rodea organizaciones sociales que votan al gobierno, porque manejan la agenda mediática. Por eso tampoco se da todo esto. Estamos todos los días hablando de un tema que no es el tema fundamental. No estamos hablando del tema económico de todos los días, de la inflación, de los verdaderos temas que interesan. Inseguridad, corrupción, el tema de lo que está pasando, inclusive con las vacunas, bien tomado. La agenda mediática está en el chicaneo, en qué dice tal ministro, que sí da para a veces alguno comentarlo, qué sé yo, qué dice el jefe de gabinete de la provincia, por ejemplo, Bianco, que dice que los argentinos, por culpa de los argentinos que viven en la ciudad de Buenos Aires, por culpa de los porteños, se contagia a la gente, que dice que por culpa de los grupos mediáticos se ha muerto la gente. Por otro lado, Bullrich, que en la oposición también dice y acusa al gobierno de coimas, que uno no sabe de dónde sacó los datos porque no aporta, con el tema de las vacunas, más allá de que yo pienso que algo raro ha pasado con Pfizer y con otras cosas. Pero bueno, entonces estamos discutiendo esas cosas, la reforma al Ministerio Público Fiscal, todo ese tipo de cosas, y no estamos en las cosas más importantes. Y eso, sin duda, es un problema. Y por otro, el tercer tema, yo decía, bueno, el clientelismo, la agenda mediática que la sigue manejando el gobierno y la oposición. Una oposición que no nos olvidemos que hasta hace 2 años gobernaba y en los últimos 2 años del macrismo, 18 y 19, muy mal. Y que la gente lo ve como única alternativa, pero desde todos lados nos imponen eso, la grieta. Estás con Alberto y Cristina o estás con la oposición instalada que sería Juntos por el Cambio. Y bueno, hasta que no nazca algo, aparezca algo nuevo y se desprenda la gente que está por intereses en un lado o el otro de la grieta, y va a ser muy difícil que acá pueda pasar lo que está pasando, la exigencia de cambios, como está pasando en otras partes del mundo, como recién decía, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, y no solo en Latinoamérica, sino también en el resto del mundo. Bueno, vamos a poner un tema musical y después, cuando volvemos, vamos a empezar a hablar un poco de cosas que están ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar a El Hijo de Cuca, Pocho la Pantera, porque esta música de cumbia, de bailanta, se bailaba mucho en 1991, estaba llena la ciudad de Buenos Aires de bailantas, así que escuchémosla. El Hijo de Cuca. Sonaba Pocho la Pantera, El Hijo de Cuca, era todo muy bailable, ¿no? Era allá en el 91 se empezó a instalar el tema de las bailantas y aparecieron cantidad de grupos y solistas de esa misma época, ese Gladys, la Bomba Tucumana cantando La Pollera Amarilla, está Lía Cruzette, están los Comanches, bueno, cantidad de cosas. Y la ciudad de Buenos Aires se llenó de bailes como Fantástico 11, Terremoto, qué sé yo, cantidad de lugares de bailanta. Y bueno, esto dio lugar inclusive a investigaciones. Muchos investigadores, historiadores, sociólogos analizaban este problema de la bailanta. Por eso quisimos también que ustedes escucharan qué pasaba en el año 91 acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay cosas que todavía estamos diferenciados de la nación, ¿no? El fundamental, cuando hablo de la nación, del anuncio que hizo Alberto Fernández la semana pasada. ¿Por qué digo? Porque, por ejemplo, Alberto Fernández dijo de que los comercios tenían que estar cerrados y solo se podía vender por internet. Acá en la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta dijo que se puede atender con una mesita hacia afuera. Es decir, que la gente puede pasar, comprar y retirar. Y yo, que he estado recorriendo, inclusive este fin de semana largo, que estaban abiertos muchos negocios, estuve en Caballito, había cantidad de negocios abiertos, por ejemplo, el día lunes, había hasta librerías, ¿no?, atendiendo con una mesita, y la gente iba y compraba algo. Eso estaba previsto solamente el takeaway, que se llama, solo con el decreto del gobierno nacional, o con lo que dijo el gobierno nacional, estaba previsto solamente para las casas de comida y los restaurantes. Pero bueno, en la ciudad no, comercios esenciales y no. Los esenciales atienden adentro, uno puede entrar, verdulería, carnicería, supermercado. Ahora, lo que no son esenciales, afuera uno puede ir y compra ahí. Dice, bueno, dame ese par de zapatos, eso sí, no te lo probás, te lo llevas y en todo caso después, si no te cae bien, lo devolvés y bueno, y cualquier otra cosa. Así que ahí he visto una diferencia. Una cosa que habla un poco del despropósito, que es cómo se ha llevado adelante esta cuarentena estricta que estamos llevando hasta el lunes y que espero que sea hasta el lunes. Lo que pasa con los consorcios, la verdad que no me gusta para... A mí, personalmente, no me gusta para nada el hecho de que han colgado carteles acá en mi consorcio y en muchos otros que los reparte el gobierno de la ciudad, que se los da a algunos porteros, unos carteles que dice cómo se tiene que manejar el consorcio, ¿no? Figura desde las asambleas se tienen que hacer por Zoom, en forma virtual, hasta la que no se debe reunir la gente en los paliers, inclusive no se puede reunir en lugares ni cerrados, ni abiertos, ni en las terrazas, ni y menos en las casas, no puede entrar gente que sea de otro lado a las casas, y de abajo dice cualquier cosa comuníquese al 119, una cosa muy policíaca, ¿no?, que va a generar algunos problemas. El gobierno ha dicho que esto, que ha hablado con y que tiene referencia a lo que pasa en los 40.000 consorcios que hay en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense ustedes, quiere decir que estamos más o menos controlados por el gobierno de la ciudad, y por ahí también estamos por el otro, pero bueno, no importa, por el gobierno de la ciudad. Y dijo que que está mandando a 5.000 empleados. Yo hoy todavía, lunes, todavía no vi a ni empleado del gobierno de la ciudad acá en mi consorcio y en algunos otros, pero 5.000 empleados para que vayan, que distribuyan los carteles y que vean que todo está bien, que se cumple. Bueno, la verdad no me gusta para nada. A mí no me gusta absolutamente para nada. Y el otro despropósito es lo que ha vuelto a hacer el gobierno de la provincia. Ya lo había hecho hace un par de semanas, que es controlar a toda la gente que sale. Que sale para... que va de la ciudad hacia la provincia. Hay mucha gente que ha ido el fin de semana a los country, para la Panamericana o a la casa que tienen afuera, o que se alquilaron alguna casita para pasar algunos días en la provincia. Bueno, los controles que, que ha habido en medio de la Panamericana, un despropósito total. Y más despropósito todavía, más despropósito que el personal esencial no tenía como tenía en otros lugares un carril rápido. Así que bueno, a esto le agregamos el despropósito en la Panamericana por parte del gobierno de la provincia y más que nada por las fuerzas federales, porque las fuerzas que están son las fuerzas federales que están interactuando más que la policía bonaerense. Pero si a eso le agregamos que también en la ciudad de Buenos Aires la tenemos medio sitiada, cuando uno va por la calle ve por todos lados que están hay retenes de chicos de tránsito para ver si tienen permiso o no, y aparte la forma lenta en que se leen los permisos, que yo creo que realmente en la provincia de Buenos Aires lo hacen para joder nada más, porque tampoco pueden leer mucho lo de los permisos y no tienen ni lectores de QR. Bueno, me parece que está todo desproporcionado. Esperemos que no tengamos que llorar situaciones más difíciles por la forma en que están actuando las fuerzas federales y la gente de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a una tanda y seguimos con muchos temas. Quédate ahí porque hay muchos temas que creo que te van a interesar. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Me acaban de mandar un mensaje que me dicen que hay la mitad del personal de Alicorp. Alicorp es una empresa que queda en La Matanza, que es una empresa que era antes Jabón Federal, que hace ese tipo de cosas, ¿no? De artículos de limpieza, jabón. Que la mitad de los trabajadores están contagiados, que han estado parando justamente por eso, la mitad de los trabajadores. Uno cuando ve todo esto dice, debe ser el lugar más seguro las escuelas, Pero bueno, no quiero tampoco hoy entrar mucho en ese tema que ya hablamos bastante en casi todos los programas. Vamos yendo al tema de las escuelas, hubo una resolución del gobierno de la ciudad, que la resolución 114 de este año, que dice que las cooperadoras a partir de junio se harán cargo de la compra de elementos de bioseguridad. Yo quiero que escuchen, es más complejo porque el tema es que ya hay una parte que se volvió un poco atrás con este tema, pero vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a Paula Insaurralde, que es la responsable de las cooperadoras de la Comuna 15, que cuenta cómo les cayó a las cooperadoras, a algunas cooperadoras, tenemos que decirlo como es porque son 843 cooperadoras y acá van a hablar de algo que están manejando alrededor de 100 cooperadoras. Pero escuchemos qué opinan sobre esta resolución de la red. Bueno, hace unas semanas el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció y firmó una resolución por la cual se resolvía que a partir del mes de junio ya no iba a haber más entrega directa a las escuelas de los productos, de todos los elementos de bioseguridad para la presencialidad de las clases. Es decir, que hasta ahora el gobierno de la ciudad enviaba los insumos que supuestamente garantizaban la aplicación del protocolo que el mismo gobierno de la ciudad había diseñado para las clases presenciales.

Ella dice, bueno, se volvió un poco marcha atrás porque le dijeron, bueno, que las cooperadoras que no quieran lo vamos a seguir entregando nosotros. Pero bueno, pero ahí está con el tiempo. Evidentemente la resolución, esta resolución, la RETA, la arregló con algunas otras cooperadoras afines. Yo decía, hay 843 cooperadoras en la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense que las que protestaron, que inclusive están juntando firmas, son 100. Es decir, que hay 700 y pico, algunas que les da lo mismo y otras que son las que le dijeron, bueno, nosotros lo podemos comprar. Ahora, a mí me parece que deberíamos aprovechar esto. Primero porque para mí la enseñanza debe ser indelegable, un bien del Estado. Nos hemos acostumbrado a que con la ley 26.660, la ley de educación nacional y la ley anterior que le pasó a las ciudades, a las provincias, a la educación, nos hemos acostumbrado a que no es ya responsabilidad solo del Estado, sino que agregaron ahí, como en la ley 26.579 del 2012, que dice las cooperadoras escolares son el ámbito de participación de las familias en el proyecto educativo institucional, como integrantes activas de la comunidad educativa. Esto dio un lugar, abrió para que todas las cooperadoras tengan un rol que antes no tenía, más allá de lo de ahora de los elementos de bioseguridad. Las cooperadoras se siguen rigiendo por una ordenanza de la dictadura de militar, la 35.514 del año 80, en donde empiezan a tomar un rol que en ese momento la intendencia les da a las cooperadoras, se empieza a dar una parte de presupuesto y ya las hace partícipes de mantener las escuelas, ¿no? Porque mantenimiento edilicio, material didáctico, transporte escolar, equipamiento escolar, todo en manos de la cooperadora. Yo le doy un subsidio, ustedes aparte consiguen más plata y tienen que ocuparse de las escuelas. A mí eso no me gusta. A mí me parece que lo mejor era como era con anteriormente, cuando estaba la ley 1420 vigente, aunque la ordenanza 35.514 la hicieron con la ley 1420, fueron los militares, pero me parece que el Estado se tiene que ocupar de todo y la cooperadora, como cuando nosotros éramos chicos. Parece anacrónico lo que digo, pero sí, unos alfajorcitos para repartir en las fiestas como ayer, las fiestas patrias, unos viajes para los chicos con plata que se consiga por afuera, pero todo el resto no tendría que estar en manos de la cooperadora. Ojalá que en algún momento podamos debatir eso, porque si no van a seguir agregando cosas, como este despropósito de ahora del gobierno de la RETA, que quiere que compren el alcohol y todas esas cositas. Pero, ¿saben qué? La mayoría de las cooperadoras lo va a hacer. ¿Y saben por qué? Y porque hay muchas cooperadoras que, y uno no sabe bien cómo se manejan, por más que están obligadas a rendir cuentas, por más que tienen, porque con la ley 125 del 98, cuando gobernaba la Alianza Frepaso, Unión Cívica Radical, hubo modificaciones a los destinos de los subsidios. Es todo muy, se presta para muchas cosas que creemos que no debería ser así, por lo menos nosotros, ¿no? Bueno, ojalá que en algún momento podamos dar un debate más serio. Le pedimos un audio a Camila Cabana del Movimiento Sur de la Universidad de Buenos Aires para que nos explique por qué se movilizaron la semana pasada al ANSES y qué están reclamando para los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Acá habla Camila Cabana, coordinadora del Movimiento Universitario Sur en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, para hablar un poco de qué es lo que está pasando, me gustaría enmarcar, ¿no? Nosotros ya en el marco de la campaña Que Nadie Se Quede Afuera, que es una campaña que venimos realizando desde Movimiento Sur a nivel nacional, en todas las universidades nacionales del país, venimos desde el año pasado proponiendo y solicitando diversas políticas públicas de inclusión para aquellos sectores de la juventud que nos encontramos cursando la educación superior, ¿no? En particular, lo que nos ocupa ahora, que también bueno, fue el motivo de la movilización que hicimos el jueves pasado al ANSES acá en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con las becas Progresar. Bueno, se abrieron las inscripciones en marzo, las mismas se extendieron hasta el 21, si no me equivoco, de mayo. Pero en teoría aquellos que se habían inscripto en un principio iban a empezar a cobrar la beca Progresar a partir del 10 de mayo. ¿Qué es lo que sucede? Hubo un rechazo masivo a aquellos que se habían inscripto. A muchas personas les salió como resultado que sus ingresos familiares superaban los 3 salarios mínimos. Y eso no era así en muchos casos. Esto es lo que le sucede a una gran parte de jóvenes que nos hemos inscripto para recibir esta ayuda económica, ¿no? Y hay otra gran parte que todavía le figura que su beca está siendo evaluada, incluso aquellos que se inscribieron en el mes de marzo. En los últimos días salieron las noticias de que aparentemente era un error de sistema, que se iban a incorporar 14.000 millones de pesos para invertir en lo que son las becas Progresar, para ampliación de cupos, para 12 cuotas en vez de 10, o sea, recibiríamos 12 pagos en vez de 10 de un mayor monto. El tema es que, bueno, esto no se ha visto reflejado, digamos, en los resultados y en la cotidianidad de los jóvenes que asistimos a la universidad. Por eso, bueno, nuestra movilización tiene un poco el objetivo de hacer presión y demostrar a las autoridades nacionales la necesidad que tenemos hoy los jóvenes de recibir distintos tipos de ayuda a nivel económico en un contexto en el que, según los últimos datos del INDEC, casi el 50% de los jóvenes de 15 a 30 años se encuentra por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Hay que tener en cuenta que poder sostener lo que es la educación superior en un contexto como este, con lo que cuesta acceder a dispositivos móviles, con lo que cuesta acceder a internet de calidad para poder cursar dignamente una carrera universitaria, se hace muy, muy complicado de solventar económicamente. Así que bueno, ese es principalmente nuestro reclamo. Creemos que es importante que se efectivice este aumento de presupuesto para las becas Progresar, que se vea reflejado en la cotidianidad de todos aquellos y todas aquellas que solicitan esa beca y que pueden acceder a la misma. Necesitamos en un contexto como este, sin dudas, una ampliación de cupos, un aumento de la beca. Necesitamos respuestas urgentes, un sistema que funcione bien. O sea, en un contexto como este es casi una burla venir a decir, después de que desde marzo muchos jóvenes se han inscripto, que hay un error de sistema. Así que bueno, ese es principalmente nuestro reclamo y nuestras propuestas. Y agradecerles por el espacio. Bueno, claro, están reclamando que se solucione este error que hubo en el sistema, por el cual quedaron el 50% de los estudiantes que pidieron el plan Progresar, quedaron afuera de que se los otorguen. Y realmente este es un momento que, como decía Camila, con el 50% de jóvenes de 15 a 30 años por debajo de la línea de pobreza, es como que no da la relación con los Progresar que se entregan. Yo dije el 50%, todavía algunos dicen que es menos de los que se anotaron que les han entregado el plan Progresar. Y recordemos que ya estamos en junio, ¿no? También eso hay que recordarlo.

digamos, que las cosas le venían bien, la soja estaba muy alta, había viento de cola en toda América Latina, entonces no ajustó tanto. Pero en cuanto eso empezó a fallar, en el 2008 empezaron ajuste, lo que les hizo perder las elecciones en el 2015, que para mi gusto las tendrían que haber perdido antes, pero vaya a saber las cosas que pasaron. Pero bueno, también es cierto que después, hasta ahora, es como decía hoy al principio, lo que se ve en el panorama futuro son estos mismos u otros que son iguales. Peores es muy difícil, pero por lo menos iguales. Pero bueno, tema de la inflación. Fernando Blanco Muño es de la Asociación Civil Centro de Estudios del Derecho del Consumidor. Se conoció en estos días un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino que decía que los precios cuidados subieron un 54%. Es más, subieron más que los precios no cuidados, que subieron un 46%. Pero escuchemos a Blanco Muño, porque dice cosas muy, muy interesantes. Un informe reciente ha concluido que los productos que integran el programa de precios cuidados tienen aumento por sobre la inflación, lo cual parece una paradoja y una contradicción. Un programa armado para establecer precios de referencia en un contexto inflacionario termina siendo un impacto más alto en el bolsillo de los argentinos. En este contexto, el gran tema a debatir en la Argentina es la inflación. El gobierno nacional distrae con temas como la reforma del Ministerio Público Fiscal, que es de una gravedad institucional enorme, las reformas en la justicia y otros temas que en otras condiciones serían materia de debate y que hoy no son prioritarias. Mientras que los temas prioritarios, como por ejemplo es el combate a la inflación, pasa a segundo plano y se abordan con políticas que son parches. Es un parche la tarea de la Secretaría de Comercio Interior al momento de sacar una resolución que establece que los supermercados van a tener que tener a la vista el precio más bajo. Es otro parche la ley de góndolas, su reglamentación y su implementación. Una ley que no se aplica en ningún lugar del mundo, de imposible control por parte de las autoridades públicas, ya sean las nacionales, las provinciales y las municipales, y de muy difícil cumplimiento, porque establece espacios en góndola, en superficies de comercios mayores de 800 metros cuadrados, para sectores de la economía, como por ejemplo la economía popular, que en muchos casos no tienen ni el volumen para abastecer esas superficies, o no cumplen con la formalidad laboral, o no cumplen con la formalidad bromatológica. Entonces, en vez de sentarse nuestro país, nuestros dirigentes, a discutir de qué manera superamos la inflación, nos abocamos a ver si en los supermercados los productos más bajos tienen un cartelito. Nada de esto sucedía cuando la Argentina no tenía inflación. Y me remonto en esto al, por ejemplo, al gobierno del presidente Kirchner, donde la inflación no fue un problema, donde la cotización del dólar no fue un problema y donde en ningún caso se pensó en políticas públicas como la ley de góndolas, precios cuidados, precios máximos. Todos esos son parches para no abordar el tema de fondo. Hasta tanto la Argentina no lo haga y hasta tanto la Argentina no baje la inflación, ninguna de estas políticas ayudará a hacerlo y seguiremos con esta incertidumbre que carcome todos los meses el salario de los argentinos. Esto decía Blanco Muño. Qué paradoja, ¿no? Realmente, los precios cuidados. Pero bueno, estas son las cosas que vieron. Uno va a comprar al supermercado y se agarra una bronca terrible. Y sí, ¿por qué de esto no se está hablando más seguido? ¿Y por qué no estamos saliendo a la calle para reclamar que no nos sigan ajustando por inflación o por baja de salarios y jubilaciones? Bueno, otra de las cosas que decía, que son todos parches lo que se hacen con la economía, que no hay una verdadera discusión, que la ley de góndolas son parches, que y explica por qué, y bueno, y cuenta que en la época de Kirchner, cuando no había inflación, no se estaban discutiendo estas medidas que son todas parches, ¿no? No se estaba discutiendo, pero claro, ahora se discute justamente meter estos parches porque no quieren tomar las medidas que realmente tiene que tomar el gobierno, porque toca intereses en los cuales están involucrados. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Hace 211 años se consolidaba un proceso revolucionario en la Argentina y se instalaba la primera junta de gobierno, un gobierno patrio. Para charlar sobre este tema, estamos comunicados con el licenciado Juan Flores, investigador del CONICET, docente de la UBA e investigador del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por atendernos, No, por favor, a ustedes. Bueno, te molestábamos porque siempre en estas fechas es bueno por ahí charlar un poco sobre otras visiones que se tienen sobre el 25 de mayo. Si yo te tendría que preguntar para vos, ¿qué fue lo más importante de ese momento? ¿Qué me dirías? Y bueno, concretamente que básicamente lo que es el 25 de mayo es concretamente una suerte de conflicto entre clases. Uh-huh. Lo más interesante es plantear en contraposición a lo que usualmente uno conoce a través de la historiografía mitrista, ¿no? Que por ahí todos conocemos a través de los relatos más tradicionales, que obviamente resaltan en particular los grandes personajes, ¿no? Es decir, la historia de los grandes hombres que una nacionalidad argentina que ya estaría más o menos configurada antes de la Revolución, en contraposición a eso uno podría decir, no es solamente de hombres, es de sujetos colectivos, ¿no? Uh-huh. Es una historia, mejor dicho, es un acontecimiento concreto en el cual lo que se puede observar es la contraposición entre clases sociales, no entre únicamente entre hombres. Y luego también en contraposición a una historiografía que por ahí hoy es la que más pregona en la actualidad entre la academia actual, porque obviamente la historiografía mitrista uno puede seguir discutiendo en la medida, en tanto y en cuanto, en los colegios primarios, obviamente uno sigue viendo de alguna manera la historia de las efemérides, de los grandes personajes, pero en líneas generales, hoy por hoy, lo que es la academia burguesa, sentido más estricto, es la historiografía más bien que piensa la revolución como un acontecimiento resultante de hechos fortuitos que ocurren allá lejos, del otro lado del océano, cuando cae la monarquía, y bueno, cuando cae allá la monarquía, aquí particularmente un grupo de revolucionarios, digamos, discutirían qué hacer con el poder sin tener mayor programa político, ¿no? Digamos, la idea es, bueno, ¿cómo hacemos ahora para gobernar en una circunstancia en la cual ya no hay rey? ¿Sí? Esa sería un poco la historiografía de hoy. Todo eso plantean, digamos, lo que se estaría discutiendo el 25 de mayo parece haber sido exclusivamente eso. En contraposición a esas dos variantes, si vos me preguntás qué tendría que decir, qué ocurrió el 25 de mayo, es el resultado de la lucha de clases. Es un acontecimiento en el cual uno puede observar una clase social que no estaba en el poder y que accede al poder del Estado, pero no por únicamente acceder al poder del Estado, es decir, no únicamente por mezquindades políticas en la cual lo único que les importa es tener el poder. No, digamos, tienen el poder porque tienen un programa de gobierno específico para poder desarrollar todas las tareas revolucionarias que exige el capitalismo. Pensemos que es un contexto en el cual el feudalismo está en crisis, pero además en el cual empiezan a surgir relaciones capitalistas en todo el mundo, en particular en el Río de la Plata, uno los encuentra, por ejemplo, en las estancias. Bueno, lo que les importa a los burgueses de este lado del océano, digamos, en el Río de la Plata, en Buenos Aires, es concretamente empezar a configurar un escenario capitalista. Para eso necesitan el poder del Estado, y eso es lo que ocurrió en 1810. Empezaron a tomar el poder del Estado para desarrollar todas las tareas necesarias para poder, digamos, configurar un capitalismo en el Río de la Plata. Es decir, que podríamos decir que es la primera y única revolución que se hizo en la Argentina, una revolución burguesa. Y esto también se trasladó a otras partes o fue únicamente en la Argentina? Bueno, está buena tu pregunta porque, bueno, sí, obviamente revoluciones burguesas subieron en otras partes del mundo, por supuesto, previo a lo que ocurrió en el Río de la Plata. La encontramos, por supuesto, que en la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa mucho antes, también la encontramos en lo que es el proceso de independencia norteamericana. La encontramos incluso llevada a cabo por sujetos que uno diría no son en estricto burgueses, es decir, la base social de esa revolución no fue exclusivamente burguesa, la encontramos con esclavos en Haití, ¿no? Es decir, un proceso que es magnífico, sobre todo por el hecho de que una serie de esclavos protagonizaban la revolución. Pero efectivamente, perdón, en el Río de la Plata nos encontramos esto, con burgueses que impulsan un proceso de transformación capitalista. En el resto de América, en diversos puntos del mapa, vamos a encontrar también burguesías regionales que van a tener un interés similar, si no el mismo, en configurar un escenario capitalista. Lo que pasa es que obviamente cada conflicto va a tener sus particularidades, porque por ahí en el Río de la Plata nos encontramos con un escenario de clases que no es el mismo que nos vamos a encontrar en México, que nos vamos a encontrar en Perú, donde todavía, en Lima me refiero, ¿no? Digamos, donde todavía vamos a observar que hay un virrey que se va a sostener y que va a ser, obviamente, un punto de apoyo de la contrarrevolución. Lo mismo va a ocurrir en Montevideo hasta por lo menos 1814, es decir, las relaciones entre las clases van a ser diferentes, pero en líneas generales nos vamos a encontrar con procesos que en última instancia van a llevar al desarrollo de naciones capitalistas, obviamente por distintos caminos, ¿no? No necesariamente en todos lados se replica la situación, o mejor dicho, el conflicto revolucionario no se va a replicar de la misma manera en todos los puntos del mapa. Pero sí vamos a encontrar, sí, escenarios convulsionados, con protagonismo de las clases propietarias, de la burguesía, pero también de las clases explotadas que son movilizadas para intervenir en el conflicto. Entonces, América es un espacio bastante convulsionado para la época. Y si tuviéramos que decir clases, vos hablabas recién de que se hace una revolución donde había esclavos. Estaban los comerciantes, porque en general uno lo que ve es representación de los comerciantes en la primera junta. Bueno, estaba también el poder militar, el poder eclesiástico, pero clases sociales, tenemos que hablar solamente de comerciantes, esclavos y qué más. Bueno, mira, está buena tu pregunta porque ahí por ahí yo haría una pequeña observación, una pequeña corrección, si me permitís, ¿no? Sí. En realidad la primera junta, el elemento protagonista no es tanto el comerciante. Obviamente, ajá, en alguna historiografía sí se ha puesto más de manifiesto el comerciante como el elemento central. Pero en realidad... Me traicionó el Bisiken. No, está muy bien igual la observación, porque nos permite adentrarnos en la forma en la cual estos sujetos que protagonizan la revolución se reproducen, ¿no? Es decir, en la cual... acumulan, si se quiere. Uh-huh. En realidad, los que más les importa a los que protagonizan la revolución no es tanto, mejor dicho, no es su protagonismo, no está en el comercio, sino más bien en el campo. Nosotros los vamos a encontrar como hacendados. Por eso, uno de los de nuestras principales investigaciones justamente la del cuerpo de patricios. El cuerpo de patricios fue el cuerpo político militar, miliciano, por supuesto, que protagoniza estas jornadas de mayo, ¿sí? Y estaba compuesto esencialmente por hacendados. De hecho, ¿quién lo dirigía? Lo dirigía Saavedra, el primer presidente de la primera junta, es efectivamente el principal dirigente del cuerpo de patricios. Y una vez que uno se pone a indagar en su composición interna, lo que se va a encontrar es que toda su dirección está nutrida esencialmente de hacendados. ¿Y estos hacendados qué son? No, digo, son solamente comerciantes, ¿saben? En un sentido estricto, digo, comercian el resultado de lo que se produce en la estancia, ¿no? Cuero, claro, cosechas, claro. Ganado, claro, cosechas también, por supuesto. Bueno, pero en líneas generales, su acumulación no proviene tanto del comercio, sino de, mejor dicho, no proviene tanto de, por ejemplo, el monopolio, que era la forma esencial de comercio del periodo, sino más bien de la explotación del trabajo ajeno. Es decir, la explotación de los peones que estaban en la estancia, la explotación de los esclavos que estaban en la estancia, porque también había esclavos en la época. Entonces, en ese periodo concreto, es la primera forma de la burguesía agraria del Río de la Plata. Y ellos son los que protagonizan en realidad este proceso revolucionario. Justamente en la contrarrevolución, lo que nos vamos a encontrar son a los comerciantes monopolistas. Es decir, aquellos comerciantes que en realidad dependen del monopolio y de la relación colonial, es decir, de que el rey siga sosteniendo sus dominios como hasta entonces, bueno, como para poder de alguna manera seguir acumulando. Pero la acumulación de estos comerciantes es muy diferente. En realidad no es sobre la base de la explotación directa del trabajo del peón, del esclavo, no. Lo que le importa al comerciante monopolista es disponer del monopolio como un espacio para poder seguir fijando un precio de venta y compra de mercancía. El comerciante monopolista lo que hace es introducir y vender mercancías al precio que le conviene, ¿sí? Y de esa manera, va logrando que de los distintos espacios del virreinato vaya saliendo riqueza hacia la metrópoli. En realidad son sus casas comerciales y en última instancia la metrópoli. Entonces, de esa manera, lo que termina ocurriendo es que hay una contraposición entre los comerciantes monopolistas y la burguesía agraria, ¿sí? Digamos, a través de esa contradicción, porque ¿qué ocurre? ¿No? Digo, el comerciante monopolista le vende, le compra el cuero, le compra la mercancía al burgués agrario al valor que le conviene, ¿sí? Le fija un precio. Entonces, de esa manera es como, el burgués agrario se encuentra ante un escenario que le resulta en cierta instancia perjudicial. Por eso, hago esta distinción, no necesariamente un comerciante es un burgués, y eso es importante entenderlo para ver dónde estaban las distintas contradicciones en la Junta, en los conflictos del 25 de mayo. ¿Sí? Por un lado estaban los burgueses agrarios, y en la contrarrevolución estaban los comerciantes monopolistas. Está muy claro. Juan, antes de pasar a una pregunta para ver un poco la historia como espejo retrovisor, unos minutos. Vos escribiste el libro ¿Qué fue la Revolución de Mayo? Y el libro también El Origen, que también tiene que ver con la Revolución de Mayo. ¿Qué te faltaría agregar de esto si yo te digo, bueno, tenés que completar una clase para aquellos que nos están escuchando, chicos y grandes? ¿Qué te faltaría agregar? El proceso revolucionario. Claro. Bueno, a ver, en concreto, como te decía... Algo que no hayamos hablado. Sí, en las revoluciones uno lo que se encuentra es que la burguesía en este contexto, se apropia del poder no por cualquier cosa, tiene un objetivo político concreto. Como te decía, ese objetivo político concreto es desarrollar el capitalismo en la región, ¿sí? Uh-huh. Cuando uno ve los Saavedra, los Moreno, etcétera, etcétera, en realidad son personajes que expresan esas clases sociales con esos intereses. En este contexto, desarrollar el capitalismo no es otra cosa que lograr, por un lado, proletarizar la mano de obra, porque pensemos que no todo el mundo vivía del salario, y habían esclavos, habían indígenas encomendados, habían otras formas de trabajo. Y por otro lado, también desarrollar lo que es la apropiación de los medios de producción. Y en este contexto, la tierra, por ejemplo, todavía no tenía un gran valor. La tierra era algo que no era fácil de apropiar, no había alambrados, era un periodo bastante primigenio el desarrollo capitalista. Entonces, entre eso, esas dos tareas, eliminar el monopolio, ¿sí? Lograr una suerte de libre comercialización de sus mercancías, digamos, todas esas tareas son parte de las tareas que van desarrollando los distintos gobiernos entre 1810 y 1820. Entonces, cuando uno dice, bueno, la revolución, ¿cuánto duró? Y el 26 de mayo no se terminó. En 1820 tampoco. Con Rivadavia tampoco. Con el rosismo tampoco. En realidad la revolución se mide en un muy largo plazo, en el cual uno pueda decir, bueno, acá se configuró en particular una nación capitalista. Lo que le importa a la burguesía en última instancia es la configuración general de esa nación. ¿Sí? En última instancia, el último paso de la Revolución de Mayo lo vamos a encontrar, si se quiere, entre 1860 y 1880. Cuando la revolución más o menos logró configurar un espacio de acumulación para esa burguesía que es la nación. ¿Sí? Donde las mercancías se pueden comerciar libremente, donde se pueden apropiar de los medios de producción, comprar y vender, donde se proletariza la fuerza de trabajo. En un escenario así uno puede decir, bueno, acá el capitalismo se configuró y acá uno encuentra un escenario capitalista. En última instancia, la Revolución de Mayo es el puntapié inicial de todo un proceso muy largo, casi de 70 años, en el cual la burguesía se erige como una clase dominante, por lo menos hasta el día de hoy. Me parece que eso me parece importante para poder medir, ¿sí?, el resultado del desarrollo revolucionario. Está muy claro. Bueno, y ahora lo que te había dicho, si vemos como con un espejo retrovisor, bueno, acá tenemos la Revolución de Mayo, en general uno tiene una medida muy chauvinista, ¿no? Es decir, más aquellos que somos viejos, que hemos hecho el servicio militar, tiene esa mirada muy de próceres y de épicas, etcétera, etcétera. Pero si tenemos que mirarlo como retrovisor y decir, ¿para qué nos sirve a los argentinos y más en estos momentos haber tenido esa revolución? ¿Qué diríamos? Mira, ahí es interesante porque uno, obviamente, a ver, la Revolución de Mayo no se agota en un archivo, digamos, ¿no? No es algo que uno va al pasado únicamente por el gusto de estudiar cosas del pasado. Uh-huh. En líneas generales, incluso al día de hoy, sigue habiendo obviamente un relato político de la Revolución de Mayo, ¿no? Es decir, ya sea quien lo levante, pero sigue habiéndolo, efectivamente. Lo que es la Revolución de Mayo, en realidad, nos da, a mi criterio, dos cuestiones. En primer lugar, en relación a lo último que había contestado de la pregunta anterior, nos da una idea de cuáles fueron sus tareas. ¿Sí? Hasta dónde uno dice, bueno, acá son las tareas de la Revolución de Mayo. Hasta dónde uno puede decir, estas tareas se cumplieron o no se cumplieron. A mi criterio, se cumplieron. ¿Por qué? Porque la tarea que estaba ligada al problema de la Revolución de Mayo era la construcción de una nación capitalista. Y eso efectivamente en sí mismo ha tomado, digamos, se ha resuelto, es decir, la burguesía lo ha resuelto. Obviamente, las historiografías más nacionalistas dirán, bueno, lo resolvió, pero hasta ahí, porque en realidad no lo resolvió, porque habría todavía algunos problemas de la dependencia, los problemas del desarrollo capitalista que sería menor en relación a los capitalismos más pujantes de la época, etcétera, etcétera. Pero en realidad uno si se pone a ver el punto de llegada de la Revolución de Mayo tiene mucho que ver con el punto de partida. ¿Por qué? Porque la Revolución de Mayo, toma lugar en, no necesariamente en el mismo escenario que, por ejemplo, Inglaterra o Norteamérica. Estamos hablando de un periodo en el cual el Río de la Plata era muy muy atrasado, era casi que el patio trasero de la colonia hasta que llegaron las reformas borbónicas, era un espacio con muy baja densidad poblacional, venían, digamos, de un nivel de atraso bastante importante. Entonces, ese es el punto de partida de la revolución. Y hasta el punto que llega a 1880, por lo menos desarrolla el capitalismo, sobre una base agraria, un capitalismo más chico que, por ejemplo, el capitalismo norteamericano, sobre todo porque la población es menor. El problema de Alberdi, ¿no?, de gobernar y despoblar, es el problema del siglo XIX, un escenario completamente despoblado. Entonces, llegan hasta esa instancia completando un capitalismo que es relativamente chico. Ahora bien, lo completan. Entonces, la primera cuestión que nos tiene que dejar digamos, el periodo, el conflicto, el desarrollo de la Revolución de Mayo, es este, es si efectivamente se completaron las tareas o no del río, de la Revolución Burguesa en el Río de la Plata. Y yo creo que sí, ¿sí? Que se ha completado con esas particularidades. Ahora bien, ¿qué nos deja, además de eso? Y esa es la segunda cuestión que quería introducir. La receta, ¿no? Es decir, porque el escenario capitalista hoy, ¿sí?, no se resuelven, obviamente, los problemas del conjunto de la población. Ahora, nos deja una receta porque, digo, el 25 de mayo es la salida revolucionaria que toma una clase que no está en el poder para resolver sus problemas. En este caso, obviamente, en el siglo XIX, la burguesía. ¿Tenía un programa político? Sí. ¿Tenía un proyecto concreto para resolver sus problemas? También. Bueno, eso es una receta. Es un elemento casi pedagógico para poder enseñar a las generaciones, digamos, presentes, de cómo resolver sus problemas, ¿sí? En este caso, obviamente, a través de la vía revolucionaria. Obviamente, en el siglo XXI ya no estamos hablando de unas revoluciones burguesas, estamos hablando de revoluciones con otras clases sociales protagonizándolo, particularmente la clase obrera, por supuesto, que, bueno, implicará otro camino, otro desarrollo, pero digo, concretamente como salida política es muy importante reivindicarlo. Es un escenario, perdón, es un ejemplo cercano, es un ejemplo que permite comprender las distintas tareas de la revolución, y que bueno, digo, brinda un ejemplo pedagógico fundamental para poder, digamos, hoy en día tener un proyecto político concreto. Juan Flores, te agradezco muchísimo por esta comunicación. Fuiste realmente muy claro, un buen aporte para todos aquellos que realmente no saben lo que fue la Revolución de Mayo y para todos aquellos que quieren buscar nuevos horizontes en la política. Muy amable, ¿eh? Bueno, por favor, a ustedes y bueno, siempre a disposición cuando lo necesiten. Un abrazo grande. Un abrazo, siguiente. Hablábamos con el licenciado Juan Flores sobre la Revolución de Mayo. Muy interesante esta visión y muy interesante lo que nos dejó a lo último, ¿no? Esto de bueno, tomar cómo fue esa revolución, que fue una revolución burguesa triunfante, y tomar todo ese proceso para ahora poder generar otro proceso que parece mucho más lento y que quizás yo no lo vea, pero bueno, hay algo, mucha juventud que por ahí en algún momento se pone las pilas y empieza a pelear por ese proceso revolucionario. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos con este programa. Muy buena la nota con Juan Flores. Creo que hemos aprendido algunas cosas, ¿no, Camilo? Por supuesto, sí. ¿Eh? Hay que dejar el Villiquen, ¿eh? Sí, ¿sale el Villiquen todavía? Me parece que sí. ¿Sale? Sí. Bueno. Y si no, genio, sí, lo mismo. La línea bueno, es la misma. Bueno, se vendió. Si quieren, pueden mandar unas revistas. Bueno. Vemos qué las hacemos. Bueno, che, ¿qué día hoy, Camilo? Hoy hubo un día, bueno, también como pasa últimamente, que tenés un laburo infernal, pero que aparte pedís algunos audios. Sí. Y la verdad que está bueno que podamos pedirle audios. Hoy pedimos el de Progresar. ¿No? Claro. De los planes Progresar. Y está bueno, pero es un laburo, ¿no? Pedirle a cada uno. Sí, por supuesto, pero a ver. Es más o menos lo mismo que hacer una nota, solo que más reducida. Claro, es una ventaja que tiene, digamos, que tiene la sobrecomunicación, podríamos decir, ¿no? Que se pueden buscar distintas formas de nada, de transmitir un conflicto, sobre todo por ir teniendo en cuenta que a veces el llamado no es como lo mejor, tal vez, o no es lo más fiel a la hora de que por ahí se te corta. Mismo, por ejemplo, nosotros vemos en televisión notas que se hacen por Zoom y demás, que de la nada, uy, se me fue el internet y te queda congelado el entrevistado, y es bastante bueno, bastante pobre. Pero bueno, es algo muy interesante, es algo que la verdad que está muy bueno, sobre todo para tener una mayor, digamos, un mayor alcance a un montón de problemáticas de las cuales no se habla mucho, ¿no? Bueno, y muy bueno, agradecer por supuesto a la gente que le pedimos, sí, que le pedimos los audios y que debe romper las pelotas conociéndote, pero bueno, sí, eso lo dejamos ahí. Es otro tema. Y bueno, de paso agradecer también a toda la gente que también nos aporta algunas cosas, noticias, a la Redeco, a Plural Noticias, sí, a Barricada TV a veces, bueno, a todos, y en el caso de hoy, bueno, a Luis Sangió con su programa Otras Voces, Otras Propuestas, a todos. Una buena nota también, sí. Agradecerle. Bueno, hoy me quedaron cantidad de cosas colgadas, pero no quiero dejar de que en el último bloque charlemos un poco de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, los números, ¿no? Así que no quiero dejar eso. Sí decir concretamente que nos quedó colgado el conflicto de Tenaris, de Techín, que han estado los trabajadores ocupando la fábrica haciendo diferentes reclamos, y algo que se me pasó al comienzo de las marchas que se hicieron ayer, que yo dije, bueno, son marchas muy mezcladas, ¿no? Unos piden vacuna, los otros algunos están en contra, son marchas, pero hay un reclamo en general por las cosas que piensa mucha gente que el gobierno está haciendo mal, sobre todo sectores más ligados a la oposición más instalada. Pero no me gusta para nada la represión, y menos, viste, que qué sé yo, ayer en Rosario hubo más de 30 detenidos, ese sí, tipo de cosas no me gusta para nada. A mí no me gusta que repriman a nadie de ningún sector político. No soy de aquellos que si soy de izquierda quiero que repriman a la derecha, y si soy de derecha quiero que repriman a la izquierda. Camilo, yo te propongo un minutito. Lo escuchamos a Quirós como evaluaba la semana pasada, a fin de la semana pasada, todo esto en donde estamos metidos ahora. Dale. Encierro. Toda la Argentina está en una situación, en una semana epidemiológica muy difícil. Y la estrategia nacional de tener una acción colectiva, coordinada y cooperada entre todas las provincias también es una estrategia importante para este momento, porque construye una refocalización para todos los ciudadanos argentinos y también porteños, en que por los próximos 10 días nos tenemos que cuidar. La combinación del cambio epidemiológico bien claro en la ciudad, de un cambio epidemiológico global de la Argentina y una estrategia nacional, y una necesidad de un espacio de vacunación intensivo, son las tres cosas que son bien diferentes y que creemos que es el motivo por el cual necesitamos hacer este esfuerzo, que va a ser un esfuerzo que es muy intensivo durante 9 días y que va a permitir la progresión de la vacunación de manera significativa. Nosotros siempre dijimos que la escuela primaria es la última que cierra y es la primera que abre, y por eso es que, dado que hemos desarrollado, hemos acordado y vamos a llevar adelante una política de un cierre muy estricto, es que estamos acompañando con la reprogramación escolar. ¿Qué significa eso? No estamos suspendiendo 3 días de clase, lo que estamos haciendo es reconstituyendo el programa escolar, agregando 3 días sobre el final de diciembre, es decir, postergando o moviendo el calendario 3 días para adelante, porque, como siempre dice Horacio y dice la ministra de Educación, con la escuela, con los niños en el primario, cada día cuenta, y nosotros vamos a mantener el mismo calendario que teníamos con este nuevo cambio. Esto decía Quirós, ¿no? Pone mucho hincapié en la vacunación, ¿no? Sí. En la vacunación también habla del no cierre de escuelas, que el 31 dicen que la van a abrir. Se sabe. Eso. Veremos. Esperemos. Bueno, será origen de otro conflicto acá. Sí, ¿no? Seguramente. Bueno, suave, Quirós. Y que las variantes de la semana que pasó estuvo todo muy, muy alto. Sí. Bueno, números. Números. ¿Querés números. Ver números? Bueno. Bien. Dame números interesantes, qué sé yo. Dame. Alentame, por favor. No, el primer dato que tengo no es para nada alentador. Que es que se rompió, podríamos decir, el récord de camas de terapia intensiva ocupadas, de UTI ocupadas en la ciudad, en el sistema público, llegando a 435, un 79% de camas ocupadas. ¿Qué sucede? Hemos llegado al 83% y ahora estamos en el 79%. Lo cual uno puede decir, ¿hubo una baja? No, no hubo una baja, al contrario. Sino que subieron, se pusieron 50 camas más, se pasaron a tener 550 camas en el sistema público de la ciudad. Y esto hizo que baje un poquito el promedio, pero al fin de cuentas, antes había 423, había sido el número más alto, y ahora 435, así que... nada, hay que aclarar esos temas para no quedarse solamente en porcentajes, ¿no? Y tener un poco más, tratar de los números, de tenerlos lo más claros posible, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario sobre esto, Camilo? Un sí. Segundito. Se dice que las camas, realmente camas bien puestas de terapia intensiva, sí, son alrededor de 300. Las otras 250 son camas de terapia intensiva más precarias. Dicen que igual cumplen el, sí, el rol. Inclusive están atendidas más precarias también, ¿viste? Porque falta mano de obra formada para claro, eso. Eso es lo que se dice y hay una polémica. Los números que vos tenés son que hay 550. Claro. Que se hicieron 100 más. Claro, 100 más y en el último mes 100 más porque eran 450. Claro. Sí, inclusive recuerdo que hablamos con un residente una vez que había dicho también que los números de las camas de terapia intensiva también, que había camas que por ahí tenían algún... o algunas camas, perdón, tenían algún faltante con respecto a otras que estaban completamente equipadas y bueno, uh-huh, eso ya es algo que... Hasta ahora parecerían que sirven los datos que tenemos cuando hablas con algún director de un hospital o cuando hablas con la gente de terapia intensiva o cuando hablas, no con el gremio de terapia intensiva, que eso es otra cosa, cuando sí, hablas con gente que trabaja ahí, parecería que estas camas están sirviendo y es más, muchos dicen que sería bueno que por ahí hubieran puesto cantidad de estas camas en otros lugares, sobre todo claro, hay lugares que ahí sí que colapsó el sistema en serio, como en la provincia de Santa Fe, ¿no? Así claro, que bueno, vamos. Exactamente, seguimos, más o menos la media de ingresos a camas, a camas UTI de terapia intensiva sigue aproximadamente en 10, con una pequeña tendencia a la baja. Hubo muchos días de 9, de 8, así que esperemos que esto no solamente se mantenga, sino que empiece a bajar cada vez más el número. Que cada vez entre menos gente en terapia intensiva. Ahora, teniendo en cuenta el crecimiento que hubo en la última semana, es posible que estos números un poquito empiecen a subir y que esta semana, o sea, los números que estemos dando la semana que viene, es posible que sean un poco más alto, ¿no? Bueno, acá el tema de la vacunación, Camilo. Si se hubiera vacunado no estaríamos así. Lamentablemente esta... Bueno. Estos son ingresos por UTI. Lo dije al comienzo. Perdón, ¿sí? Estos son ingresos a UTI, unidades de terapia intensiva, por COVID. Estamos hablando exclusivamente de COVID. Uh-huh. En lo que respecta a testeos, venimos de un fin de semana muy irregular, fin de semana largo. Los centros de testeos, de todas maneras, acá en la Ciudad de Buenos Aires funcionaron, pero no es lo mismo, al haber menos circulación, probablemente mucha menos gente se acerque y es probable también que el plan de detección no funcione al 100% tal vez, como si por ahí un día de semana o los días hábiles, ¿no? Recién mañana entonces vamos a saber. Tal vez lo vemos mañana, tal vez lo vemos pasado, a veces los números se acumulan y son medio confusos, pero en lo que respecta a testeos... Un fin de semana de testeos muy irregular para que se den más o menos una idea. El martes se reportaron 11.000 testeos. El domingo se reportaron 18.000 testeos. El sábado se reportaron 62.000 testeos. O sea, para que se den cuenta de que no es tan fácil seguir como un número y como que no todos los días se hacen o se reportan la misma cantidad de test, ¿no? En la media semanal seguimos con el mismo número, que es alrededor de 28.000 test diarios. Ajá. Ahora, los testeos de hoy miércoles, sí, recién se los refleja el gobierno de la ciudad mañana. Exactamente. Así sí, que mañana vamos a saber. Ahí vamos a saber. Seguramente serán más. Claro, con exactitud vamos a saberlo, y también la positividad, ¿no? Uh-huh. Seguimos. El número más complejo, que siempre son los fallecidos reportados, sigue la media aproximadamente en 50. La semana pasada hubo días muy altos, pero los últimos, esperemos que no sea solamente por el fin de semana, se reportaron números bastante más bajos, aproximadamente 28 de 32. 28 el día de ayer, el día martes, 32 el lunes. Esto podría llevar la semana que viene a la media que baje de 50. Esperemos que sea así, porque ya hace dos semanas que se viene manteniendo y es como un pico bastante alto, ¿no? Uh-huh. Igual, bueno, eso por supuesto estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Igual, la ciudad de Buenos Aires tiene la letalidad es más alta que en otros lugares, ¿no? Más o menos, así a grandes rasgos. A grandes rasgos es que hay lugares que tienen letalidad de alrededor del 4%, hay otros que la tienen en el 2%, en el 3%, hay otros que tienen o en el 1,5%, pero hay muchas cuestiones en el medio. Tenés que tener en cuenta qué cantidad de población de riesgo hay, tenés que tener en cuenta cantidad de confirmados positivos que tenés, tenés que tener en cuenta también grupos etarios, cuántos adultos mayores tenés, claro, a cuántos les llegó el virus, a cuántos no. Hay un montón de variables que mismo lo ves reflejado en los planes de vacunación, por ejemplo, donde hay lugares donde hay pocos adultos mayores y las vacunas prácticamente se la terminan dando a... no a cualquiera, ¿no? Pero terminan anotando y terminan vacunando a gente de 40, 50 años, ya que por ahí les tomó muy pocas vacunas el hecho de cubrir, por lo menos con una dosis, a los mayores de 60, claro, ¿no? Claro, como misiones. Claro, estaba pensando exactamente en misiones. Una vacuna, sí, un voto, ¿viste? Va a ser dentro de poco, total, como yo no tiene mucha gente vacuna. Ojo, de todas maneras, lo que estuve revisando misiones es... por población, es la provincia que menos vacunas dio. 15% de la población tiene la primera dosis, claro, y un 3% tiene la segunda dosis. Ah, si comparamos, por ejemplo, con la ciudad, 26% tiene la primera dosis, 7%, casi 8% la segunda. La Pampa, 22% la primera dosis, 8% la segunda. Uh-huh. O sea, hay una diferencia en los números. Hay unas vacunas que no se están dando... pónganle el nombre, sea por votos que las guardan, sean porque no les da la infraestructura, sea porque no tienen, claro, farmacia, sea por lo que sea, bueno, no las están poniendo. Claro. Que fue una discusión que tuvimos la semana pasada cuando hablamos con alguien de la SICOP, que nosotros dábamos estos números. Estos son números duros, le decimos a la gente, estos números son transparentes, duros, los pueden buscar, los encuentran. No es yo pensaba, me lo contaron, que estos son números duros, que también tienen que ver con el porcentaje de vacunas que llegaron y que se distribuyeron, y que vos te das cuenta que hay de 11 millones y pico de vacunas, 12 millones y pico de vacunas que había, se habían puesto 11 millones. Quiere decir que hay 1.600.000 en todo el país que no se, claro, pusieron. Vamos a la ciudad, ¿cómo se pusieron acá las vacunas? Sí, en la ciudad de Buenos Aires hasta ahora hay aplicadas 1.011.930 dosis, 787.211 de la primera dosis y 224.719 de la segunda dosis. Como dije recién, esto significa que el 26% de la población recibió una dosis y dos dosis el 7,6%. En la ciudad, mayores de 60 con una dosis, tenemos todos los grupos etarios de 60 para arriba, 60, 70, 80, 90, tenemos todos arriba el 95%. Es muy complicado, siempre lo decimos, encontrar a alguien mayor de 60 que no tenga una dosis. Está subiendo mucho el rango de 50 a 60 con 20% de la población que recibió una dosis. Y lo que respecta a segundas dosis, tenemos todas por debajo del 10%, todos los grupos etarios, salvo, como decimos siempre, de 70 a 90 que recibieron la vacuna de Sinopharm, un 28% recibió ambas dosis, y de 60 a 70 un 10%. Ese número empieza a subir. Tenemos la esperanza de que para la semana que viene, mayores de 80 en adelante, que hasta ahora están en 7%, de mayores de 80 que recibieron la segunda dosis. Esperamos que a partir de la semana que viene este número crezca y mucho, porque desde ayer martes se están dando las segundas dosis de AstraZeneca a aquellos adultos mayores que recibieron la primera a fines de febrero. Uh-huh. Esto empezó ayer martes, va a seguir durante esta semana y ojalá que si se vacuna a ese mismo ritmo vamos a estar ya en una semana en el 40 o el 50% de adultos mayores con la segunda dosis de AstraZeneca. Si llegan también todas las vacunas que prometieron, ¿no? Que ese es otro pequeño tema. Sí, llegaron 1.000.000 y pico y lo que está prometido hasta antes de fin de mes es 4 o 5 millones, creo que dijo el presidente, ¿no? Sí. Sí, porque 5 millones, porque yo lo escuché también a Quirós en otro momento que decía que íbamos a tener 350.000 vacunas, es decir, claro, el 7%. Quiere decir que le prometieron que venían 5 millones. Millones de vacunas, vinieron claro, 1 y pico, cerca de 2, pero pues por ahí hoy mismo a la noche viene más, o mañana viene más, o pasado, y suponemos que llegarán lo que dijeron. Ojalá. Metidos ahí en las marchas algunos con remeras, el remedio que la enfermedad contra las vacunas. Sí, y sin barbijo, sí, marginal, grupos muy marginales. Yo creo que es marginal, no, sí, le hagan caso, sí, anótense y dense la vacuna, que la vacuna salva vidas, y si se hubiera vacunado, si se si hubiera manejado mejor todo esto, estaríamos mucho mejor con menos muertos. ¿Qué otra cosa te queda? Sí, un par de cuestiones para cerrar. Primero, dar las fuentes que usamos. Siempre los datos todos los sacamos del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Nación, así como también de una página COVID Stats que muchas veces toma de estos dos y también de consultores privados, ¿no? Siempre nos movemos con estos números. Así que me parece necesario aclarar cuáles son nuestras fuentes para que sepan que están a mano de todos. Y otra cosita más chiquitita que quería decir antes de que nos vayamos, ya que no estamos haciendo columna de cine. Eso te iba a decir, ¿te acordás que eras columnista, claro, de cine? Pero bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron, claro, cosas, sí, sí. Quería hacer una pequeñita recomendación porque hablamos hace bastante respecto a artistas, respecto a músicos, actores, directores, técnicos, libretistas, un montón de trabajadores que durante un año y medio ya les cambió completamente la vida, ¿no? Y de alguna manera se la tienen que rebuscar. Así como hablamos en su momento de distribuidoras que de todas maneras estrenan películas a través de nuevos formatos, a través del streaming, ya que los cines se encuentran cerrados. Así también hablamos de obras de teatro que fueron por streaming o de monólogos que se hacen a través de Zoom o de Meet o de estas plataformas. Quiero hablar de un caso muy en particular de todo un colectivo de artistas que también en un año muy complejo donde no podían trabajar, se juntaron y a pulmón hicieron una adaptación audiovisual de la ópera Rigoletto, ópera de Giuseppe Verdi, que desde el día de ayer pueden adquirir y pueden ver esta adaptación audiovisual en www.boletería.com.ar y pueden darle una mano a decenas de artistas, muchos de ellos conozco inclusive, y pueden no solamente apoyarlos comprando la entrada, sino también pueden disfrutar y meterse en el mundo, digamos, de trabajar a pulmón. Realizaron un trabajo muy, muy impresionante, muy complejo también, ¿no? En lo que respecta a toda la puesta en escena, hay mucho laburo de vestuario, hay mucho laburo de caracterización, puesta en escena, de luces. Hay todo un trabajo que muchos que estamos, digamos, cerca del ambiente sabemos que es muy complejo y para colmo hacerlo en un año tan complicado es muy valorable y me parece que vale la pena un poquito de reconocimiento, ¿no? Así que si les gusta la ópera, pueden ver esta adaptación de Rigoletto en www.boletería.com.ar. Entran ahí y pueden seguir bancando arte desde sus casas. Bueno, nosotros nos vamos a ir escuchando uno de esos temas que nos mandaron. Vamos a escuchar Abejitas el intérprete es Piccolini. Escúchenlo, es algo muy interesante. A mí me hizo acordar mucho, para aquellos que son más viejos, a Jorge de la Vega, que hacía El Gusanito. Bueno, ese tipo de ironía, como se plantean algunas cosas. Bueno, Piccolini, Abejitas. Chau, hasta la semana que viene y sean felices. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Cien hormiguitas vienen a buscarte. Llegan abejitas también, todas a buscarte. Pero las mosquitas no, no quieren acercarse, no quieren acercarse. Las mosquitas del amor quieren olvidarte. Quieren olvidarte. ¿Será que las espantaste bien? Aquella tarde junto al mar. Flechas la miel de los veraneantes, pero a tu sombrilla no, no quieren acercarse, no quieren acercarse. ¿Será que las espantaste bien en aquella brisa junto al mar? Locos de Buenos Aires, 30 años.